Tengo el gusto de invitarlos a escuchar y a participar de nuestro próximo programa, En Alas del Amor. Los invitamos a volar con nosotros, música, poesía, entrevistados y mucho más. Saldrá al aire los domingos de 16:30 a 18 horas. Conduce Raquel Perdomo. Produce Rubén César. Los esperamos por Radio Ciudadana en la 103.3 FM Gaviota. Sean todos bienvenidos.